Y en el informativo nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias vamos a hablar de una situación que se dio este fin de semana cuando un abogado intentó defender los derechos de todos los argentinos, en realidad, que van a comprar y pueden acceder al programa del Gobierno Nacional Precios Cuidados. Estamos en comunicación telefónica con el doctor Hernán Jaureguíber. Él pertenece a la corriente de abogados laboralistas 7 de julio, que está liderada por Héctor Recalde, y sufrió una violenta situación este fin de semana. Hola Hernán, bienvenido. Flavia Campeis, de Informativo Farco, te saluda. Buen día, ¿cómo te va? Bien, Hernán, queremos que nos comentes. Esto ocurrió el sábado. Contanos qué fue lo que sucedió específicamente en un supermercado. Bueno, el sábado a las 7 de la tarde, más o menos, concurrí al Walmart de mi, al supermercado Walmart de mi domicilio, acá cerca de mi domicilio, en la avenida Cabildo, a hacer una pequeña compra. Y noté que faltaban en una góndola de embutidos la indicación de los precios de cada producto. Tenía una indicación confusa en cada línea de góndola y no tenía el estampillado específico del precio de cada envase. Situación que de muy por arriba te digo, 2 días antes me había ocurrido algo similar al querer cobrarme de más y después pedirme unas, entre comillas, disculpa, me devolvieron el dinero, ¿sí? Por una mala etiqueta en los productos. En este caso no tenía ningún precio. Así que pregunté a las cajeras, a la línea de caja, al repositor, y nadie me supo indicar, siempre en términos muy amables. Con lo cual empecé a sacar fotos para después pensar qué hacía al respecto. Con mi celular empecé a tomar fotos. En primer lugar vino una señorita que se presentó como encargada del lugar y que me dijo que yo no podía tomar fotografías. A lo cual obviamente le expliqué que no solamente podía tomar fotografía de la situación del producto, sino que también lo iba a hacer con ella misma, porque para definir la escena total de el manoseo de precios, si fuera así, del supermercado. La señorita me manoteó el celular, no me logró tomar el celular y se retiró. Al minuto, mientras seguía tomando fotos, apareció un señor de seguridad, me increpó ya de distinta manera que la señorita, y comenzó a empujarme, a zamarrearme, a agarrarme del cuello, a arrojarme contra la góndola. Y yo, dentro de lo que podía, seguía tomando fotos con el celular de la propia escena de la que estaba siendo sujeto. En un momento que cesa el manoseo del hombre de seguridad, yo me comunico con mi esposa y le pido que llame con más comodidad al 911 y pida un patrullero. Sigo tomando fotos y en 3-4 minutos, cuando vi más calmada la situación, pero preveía que no iba a terminar ahí, me decido a dejar el supermercado y encuentro un patrullero en la puerta. Supongo que el patrullero viene en el auxilio solicitado por mi esposa, y para mi sorpresa, el agente me aparta en la vereda, concurre a hablar solamente unilateralmente con las personas de Walmart, que supongo que habrán hecho su llamado también, no lo sé. Y esta situación, le digo, no, yo no me voy a quedar acá a presenciar lo bochornoso de la asistencia policial a mi agresor. Con lo cual me retiro y camino los 200 metros que separan de mi domicilio el Walmart. Cuando estoy llegando a la puerta de mi edificio, el mismo agente me toma de la solapa de mi traje, porque yo estaba absolutamente trajeado porque venía de un acontecimiento, de una reunión. Me pide que me detenga, le increpo que yo no cometí ningún delito como para él me detenga en la vía pública, me vuelve a manosear, me vuelvo a zafar y logro poner la llave en la puerta de acceso a mi vivienda e ingreso. A todo esto mi mujer, yo le había advertido en el trayecto, le digo, estoy llegando, fíjate si pasa algo porque no sé si puede, ¿sí? Y mi mujer, alertada por los gritos de los vecinos, desciende. ¿Qué ocurre? Cuando ingreso a mi hogar, el policía me empuja para adentro, ingresa de la peor manera. Ante los gritos, el portero sale de su vivienda, intenta separarlo, lo golpean también al portero. La puerta se cierra, la puerta de acceso, porque tiene el retorno, la puerta de vidrio, tiene el retorno y con el picaporte no se puede abrir desde adentro sino con llave. Me golpea, me reduce, me coloca en mi domicilio las esposas y pretende que le abra la puerta para sacarme, cosa que el portero se niega a hacer. Ante todo esto, lo gritó desesperado mi mujer, que ya había bajado hasta la planta baja, y mi niño gritaba desesperado viendo cómo golpeaban a su papá con la cabeza de la cara golpeando contra el piso. Y bueno, y una serie de epítetos imposibles de reproducir. A todo esto llegan efectivos que se apostan del otro lado de la puerta de vidrio y comienzan a exigirle al portero que la abra. Son fracciones de segundo que transcurren entre que yo le pido que no lo haga y el portero no quiere hacerlo, pero le doblegan su voluntad ante el riesgo, según después me dijo, que me estaba golpeando contra el espejo y tenía miedo que se rompiera y que yo me cortara la cara. Y cuando abre la puerta de acceso de la calle, ingresa toda la patota y a golpes de todo tipo me sacan a la vía pública, me depositan en un patrullero. Cruzaron tres patrulleros en la esquina de mi domicilio, que está Ciudad de La Paz y Núñez, en pleno centro de Belgrano Núñez, o sea, en un lugar muy expuesto. Recuerdo que eran las 7:00 de la tarde. Y me dejan durante hora y media en el patrullero, con las manos maniatadas, las esposas que me lastimaron todas las manos. No sé por qué me dejaron una hora y media en el patrullero. Después me enteré que mi mujer a los gritos preguntaba por mí a un metro del lugar y no me veía dentro del patrullero, y le dijeron que yo ya no estaba ahí, así que se fue a la comisaría, y a su vez le decían que yo no estaba en la comisaría, lo cual era cierto, pero ellos habían ordenado supuestamente un procedimiento donde yo estaba en una nebulosa sin saber ni dónde estaba. Cuando quisieron ellos, me trasladaron 2 horas después a la comisaría, me alojaron en un calabozo, me pidieron que me desnude. Situación que ya más compuesto y sin las esposas en el calabozo, por supuesto me negué, y de ahí en más el manejo fue más procesal en términos estrictos que la violencia que se había ejercitado. Me permitieron entregar los efectos personales a mi esposa, que ya estaba en la, como le dije, en la comisaría, y la noticia comenzó a circular por las redes, y a las 12 de la noche, bueno, fueron cayendo entre 12 y 12 y media una serie de abogados y compañeros reclamando por mí. La situación en la comisaría comenzó a aflojar también con un cambio de turno de las autoridades policiales, quienes increparon al juzgado la instrucción de medidas innecesarias que prolongaban un cautiverio donde yo era la víctima. Y el juzgado, según pude escuchar a través de la puerta donde estábamos reunidos todos los abogados que estábamos transitando ese desagradable momento, las autoridades judiciales habrán dicho que se quede hasta donde se tiene que quedar. Después trascendió la identidad de funcionarios judiciales, en algún punto cuestionados. Pero ya eso es algo que son absolutas especulaciones de quienes transitábamos ese amargo momento, en primera persona yo, porque era el que estaba privado de mi libertad, pero bueno, el resto de los colegas que se solidarizaron con mi situación. Después de ahí en más, bueno, a las 7 de la mañana aproximadamente, nos dejaron salir de la comisaría, a mí, que era el que estaba con detención ilegal, y bueno, y acá estamos, superando los golpes y azorados con la conducta de la empresa, que, por otro lado, según trascendió en estos términos, porque no puedo tomar todavía conocimiento de la causa, los supuestos lesionados, porque ese fue el orden del delito que se me imputó, con resistencia a la autoridad, los supuestos lesionados del supermercado habrían modificado su declaración, que habría inspirado al agente del orden absolutamente descontrolado que entró a mi vivienda. En sede policial habrían modificado su versión en el sentido de que yo no era el agredido y que ellos simplemente habían querido expulsarme del local y ellos me habían empujado. Por lo demás, el policía no pudo argumentar ni por qué ingresó a mi vivienda, ni por qué procedió de la manera brutal frente a una persona de traje, en este caso abogado, pero independientemente de mi profesión, que no tiene ninguna apariencia de robustez ni de armas, ni mucho menos, porque procedió de la manera más brutal cuando tenía otros medios, y que además, si así hubiera sido el caso, que alguien le hubiera resistido a su supuesta autoridad, que su supuesta autoridad no la da el uniforme, sino el hecho que la motiva, y al no existir delito mío, como ha quedado comprobado, evidentemente, yo era la víctima, o por lo menos ajeno, y no habría resistencia de autoridad, pero aún pensando que una persona absolutamente primitiva en su formación podría entender que hay resistencia a la autoridad, estando en mi domicilio, es muy fácil bloquear la puerta de salida y procurar las órdenes de su superioridad y del juez en turno para tratar de solucionar la situación. Y él sabe, porque cualquier agente del orden lo sabe, que violar domicilio, reducir a una persona y golpearlo, está por fuera de cualquier situación que pudiera eventualmente argumentar. Hernán, ¿qué motivos te daban durante estos hechos de violencia y también para detenerte? ¿Qué te decían? No, para detenerme ninguno. Para detenerme ninguno, porque además quedará probado que lo que quiso hacer la empresa Walmart es disimular su resistencia a que yo tomara fotografías y su agresión hacia mí, que no fue una agresión de pugilato, porque se cuidaba en todo momento de lograr golpes impactantes que pudiera calmar, que el mismo agente después en el sumario estaría diciéndolo, que me tomó de los codos, que me manoseó, que me agarró del cuello, es decir, no propinó golpes que pudieran dejar marcas, pero de todas maneras, el agredido soy yo. Inclusive logré tomar una foto donde el tamaño del hombre y mi propia dimensión física más pequeña demuestra el lugar de perspectiva del agresor al agredido, y que aparentemente no estaría en el sumario cuestionado. Es decir, Walmart fingió una falsa denuncia frente a la gente del orden de lesiones que a la postre no lucía, ni lucía exteriormente, ni la va a poder acreditar por ningún medio, porque no existió y porque además después en sede policial no la ratificó. O sea, fue una versión verbal donde una señorita y un señor dijo que yo los lesioné, y con esa sola versión, cuando mediaba un llamado de un particular pidiendo el 911, en vez de asistir a la víctima o por lo menos tomar una equidistancia sobre la situación, el señor me persiguió, que yo no lo advertí, durante 200 metros, y cuando yo estaba ingresando a mi vivienda, interrumpió mi paso sin darme, ¿cuál es tu pregunta?, ninguna explicación de por qué lo hacía, sencillamente porque estaría molesto que yo no me presté a un debate en la vía pública con mis agresores cuando el que lo había llamado como víctima era yo. Hernán, ¿pensás que pueden haber tenido temor a que trasciendan esas fotos y a que se confirme que una empresa, una cadena norteamericana, Walmart, que tiene gran cantidad de locales en diferentes regiones, que trascienda que no están cumpliendo con algo que es una obligación y que es contener estos precios cuidados y también los precios de los productos expuestos? No, mi respuesta es no. Yo creo que no es un temor a la norma de control de precios o de consumo dirigido en el sentido del bien público, sino que es una manifestación de soberanía sobre su territorio, de impunidad, que cualquiera sea la consecuencia que una foto le puede provocar, ellos no están decididos a aceptar su inserción en la sociedad y sienten que ese es el lugar donde ellos hacen lo que quieren, con los precios, por supuesto, pero aún no siendo una cuestión de precios, ellos hacen lo que quieren con el consumidor. Así que me parece que es más una reacción casi negativa, espasmódica, de un agente de seguridad que no recibió una orden puntual de alguien en la ocasión, sino que procedió conforme su saber y entender para lo que está formado en línea general como política de la empresa. Hernán, ¿qué procedimientos legales vas a tomar de ahora en más? ¿Cómo sigue esto? Mira, en principio yo quiero destacar la solidaridad inmensa que he tenido de todo el arco, público, político, específicamente de la corriente de abogados 7 de julio, de abogados laboralistas, a la que pertenezco, donde se han hecho presentes todos los colegas, en calidad de colegas, de compañeros y realmente de amistad fraterna, con alguno de ellos con muchos años de trayectoria y de amistad, y han permanecido conmigo, porque si no hubiera sido así, yo no sé qué hubiera acontecido en la sede policial cuando me habían ordenado desvestirme. Obviamente que fue un pedido bastante poco insistente, pues inmediatamente se dieron cuenta que podía terminar peor. Y cuando el propio sargento que me custodiaba en el calabozo vacío, obviamente me trató de ser lo más gentil y amable posible, y recibió un llamado que yo pude intuir que era de la jefatura de la comisaría, donde le pedían encerrarme, y el sargento se negó con la excusa, le dijo: no, de ninguna manera, el doctor es un caballero y no es necesario esa medida. Con lo cual quiero destacar que lo grave y las acciones a seguir son en orden a este vínculo casi biológico que existe entre las empresas y la policía, ya sea por un tráfico de influencia, por tráfico de dinero o sencillamente por pertenencia a un sector que sienten su inmunidad, a el accionar policial que tiene la brutalidad que tuvo siempre. La única diferencia es que no tienen el amparo de la oscuridad que tuvieron en otro tiempo, pero sus reacciones son las mismas y quedan así expuestas como lo que sucedió. Y en tercer lugar, y todo concatenado, la reacción de la justicia, que habrá que investigar por qué, pese a que el cambio de turno de autoridades policiales, que en la madrugada cambiaron el temperamento en relación a mi trato, sostuvieron una situación, pese a conocer inclusive la inmensa solidaridad que circulaba con respecto a mí como víctima. Bien, Hernán, muchas gracias por contarnos este caso aquí en Informativo Farco, y bueno, esperemos que no se repita y que haya una solución para esto. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por la difusión. Estábamos hablando con el doctor Hernán Jaureguíber. Él pertenece a la corriente de abogados laboralistas 7 de julio y el fin de semana sufrió una detención y también hechos de violencia ejercidos por la policía cuando intentó denunciar a la cadena norteamericana Walmart por no cumplir con el programa de precios cuidados.